La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, amigos. Qué gusto saludarlos en este día viernes 9 de diciembre de 2016 en el programa número 1859 de Voz Universitaria. Bienvenidos. Este es el acontecer de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana. Buenas tardes, Germán. ¿Cómo te va, Liliana Calatayud Dual? Buenas tardes. Saludamos con mucho gusto a Soledad Macías también, que está con nosotros en la realización técnica. Se acaba la semana. Estamos el día 9 y ya unas 5 días más y adiós labores en la Universidad Veracruzana, ¿no? Uh-huh. 5 días más hábiles para hábiles, nosotros, porque por supuesto, no se acaba sí, claro. La semana y no nada más son 5 días. Mira, sábado todavía está dentro de la semana, ¿no? Porque creo que empieza el domingo. Ya el 16 se acabó todo, ¿no? Y domingo, y luego de lunes a viernes, el 16 es ¿qué? ¿Jueves o viernes? Viernes. Viernes, ah, pues esos 10. Una semana, ¿sí? Una semana y se acabó. 5 días hábiles de la Universidad Veracruzana. Se acabó para ser exactos. El 2016 para la Universidad Veracruzana, ¿no? Que ya la próxima semana empezaremos a hacer un resumen como hacemos cada año. Y ha sido un año muy complicado para nuestra universidad, ¿no? Sí. Muy complicado. Ya empezamos a platicarlo a partir del lunes, ¿no? Pero fue el año de las marchas. El año de las marchas, por uh-huh. supuesto, ¿no? Y del... La primera institución que levantó la mano y las demandas contra Javier Duarte, ¿no? Sí. Así fue. Que por cierto, fíjate, hoy hay 2 días que se celebran, ya ves en el calendario tradicional de festejos. Hoy es el Día Internacional contra la Corrupción. ¿Qué tal? Tiene un dato interesante, ¿no? Aquí hay varias cosas que vamos a comentar ahorita. O sea, hoy no se mete la mano al cajón, prohibido, ajá. ¿no? Ah, sí, sí, sobre todo en México, ¿no? Y también es el Día del Sociólogo. Le mandamos saludos a los sociólogos. Un abrazo a todos los compañeros de la Facultad de Sociología. Sí, claro. Que hay chistes, ¿no? Sobre eso. ¿Qué eres, sociólogo? ¿Y a qué te dedicas? Pues soy sociólogo. No, en serio, ¿a qué te dedicas? ¿no? Te papá, quiero estudiar sociología. No, pero no, en serio, ¿qué vas a estudiar? No, pero los sociólogos son muy importantes, por supuesto. Y para el estudio, el análisis y la acción en cuanto a los proyectos sociales que puede tener esta sociedad, ¿no? Valga las redundancias. Claro. Que van por medio. Herramienta de muchas otras disciplinas, claro, y claro. Complemento también, ¿no? Claro, entonces es una formación de pensamiento fundamental y donde el humanismo está 100%, ¿no? Se permea, claro. Algo que no debemos de olvidar. Bueno, también le decimos que es el Día Internacional contra la Corrupción. Y hay una organización internacional que se llama así, tal cual, Transparencia Internacional. Y ellos hacen un índice de percepción de la corrupción, donde le dan un puntaje de 100 al país menos corrupto y de 0 al más corrupto, ¿no? Entonces, han hecho un estudio de 2015 a 2016 de 168 países. Los más corruptos del mundo, que tienen pues un puntaje bastante alto, son son Somalia, Corea del Norte y Afganistán. Son los más corruptos del mundo, de acuerdo con estos índices de percepción de corrupción que además pues encuestan, platican con habitantes de cada país qué opinan de sus gobiernos, qué opinan de las acciones, qué, cómo ven los proyectos, ¿no? Entonces son Somalia, Corea del Norte y Afganistán, de acuerdo con Transparencia Internacional, los menos corruptos, ¿no? La mayoría se encuentran en Europa y el menos corrupto es Dinamarca. Luego Nueva Zelanda, Oceanía, ¿no? Finlandia, Suecia, Noruega, Suiza, Singapur, Holanda, Luxemburgo, Canadá. Del continente americano solamente está Canadá. Los menos corruptos. Uh-huh. Esos son los que tienen una puntuación bastante alta en cuanto a qué tiene que ver con trámites, cómo actúan los gobernantes, todos estos elementos que hacen posible la transparencia y que la propia sociedad diga, pues no hay corrupción, ¿no? Todos los menos corruptos están dentro del llamado primer mundo. Oh, sí. Sí, sin duda alguna, ¿no? Sí, sin duda alguna. Y tienen un nivel educativo bastante alto también, ¿no? Está el caso de Dinamarca, Finlandia, Holanda, por ejemplo. Donde ¿no? hay menos pobreza. No hay pobreza, ajá. Mejores sistemas de salud. Así es. La pobreza aparece prácticamente como una historia de ficticia, ¿no? O sea, casi el desarrollo es igualitario para la mayoría, ¿no? Casi, sí, ¿no? Todos van en la misma línea caminando. ¡Qué maravilla! Uh-huh. Así es. No hay inequidad ni ricos demasiado ricos y pobres demasiado. No, pues sí, es que tienen que ver muchas cosas. Sí, Luxemburgo. Vamos a Luxemburgo, ¿no? Pues está más cerca Canadá. Está más cerca Canadá, pero va a haber una oleada ahora que venga los problemas con Donald Trump. Hay gente que se va a ir a Canadá. Eso ya lo estaban previendo. No, hombre. Sí. Bueno. Pero ni siquiera Australia. Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. ¿Cómo ves? Nueva Zelanda, así es. Es otro país destino de muchos migrantes. Así es. Y también dentro de ello, bueno, además de que hay buenos proyectos educativos, buenos proyectos de salud, también buenos proyectos ecológicos. También hay que resaltar ese punto. ¿En esos países? Sí, en todos. ¿Sí? En todos estos países existe un desarrollo sustentable, realmente, que hay que tener en cuenta, ¿no? Es como su religión. Sí. Bueno, ¿dónde se ubica México en esta lista? Está en el lugar número 103. ¿De ciento? De 168. Un poco pues como la se media. Se equivocaron. Ah, bueno. Entonces, a uno les pareció, ¿cómo México va a estar en el 103? Vamos a analizar, dijeron los países que pertenecen a la OCDE, ¿no? Ajá. O sea, a donde pertenece México, que es precisamente esa organización de desarrollo, ¿no? La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Entonces dijeron, vamos a ver dentro de los que forman la OCDE, cuáles son los más corruptos, ¿no? Entonces empiezan por Eslovenia, ocupa el número 10. ¿En serio? España, el número 9. La República Checa, el número 8. Corea del Sur, el número 7. Hungría, el número 6. Eslovaquia. Dijiste los más. Los más corruptos que pertenecen a la OCDE. Ajá. De acuerdo con Transparencia Internacional, ¿no? Que pertenecen a esta Organización de Desarrollo Económico a donde pertenece México, ¿no? Entonces está Eslovenia, España, República Checa, Corea del Sur, Hungría, Eslovaquia, Grecia, Italia, Turquía y encabezando al grupo de la OCDE de los más corruptos, México. En la OCDE. O sea, es el más corrupto de los de la OCDE. De la OCDE. De acuerdo con Transparencia Internacional. Mm. Así es. ¿Y los menos? Bueno, los menos pues están. Los que ya dijiste. Sí, exactamente. ¿Y entonces, por qué estamos en la OCDE? Bueno, pues esos son desde Salinas de Gortari nos fue metiendo a ese organismo, ¿no? Cuando veía que tenía todo el potencial del mundo, ¿no? Entonces cada vez que nos califica la OCDE en salud, en educación, pues sí, en desarrollo económico, en corrupción, encabezamos lo lógicamente peor. ¿No? Encabezamos lo sí, peor, ¿no? Si te pones a comparar a esos países con México, hay muchas deficiencias de parte de nuestro país. Ahora, valdría la pena que Transparencia Internacional hiciera una calificación por estados, ¿no? De la República Mexicana, para ver cuál es el más corrupto del país. Chale, pues sí, ya imagínate. Estuvo que ganamos. Pues quién sabe, estamos en primer lugar en obesidad, en problemas de Zika, en problemas de VIH y SIDA. Pues no sé, está el Estado de México también, está la Ciudad de México también, está Chihuahua, está Quintana Roo, está Nuevo León, no está dura, la competencia está complicada ahí, ¿no? Sí, bueno. Pero bueno, también tenemos primeros lugares en carne, en cítricos, hay que pensar también en positivo. Sí, por supuesto, ¿no? Pero son datos que da Transparencia Internacional, ¿no? En ese día que es el Día Internacional contra la Corrupción. Somos el tercer estado de más biodiversidad que hay en este país. Para terminar con algo bonito. Sí. Pero también en algunos lugares descuidada, ¿no? Sí, bueno, hay con muchas especies en peligro de extinción, eso sí. Eso es parte, pues, de lo que informa Transparencia Internacional el día de hoy. Y bueno, algo común entre estos 10 países que están en la lista de los más corruptos, que pertenecen a la OCDE, el común denominador son los abusos de las autoridades en cuanto a que desembolsan mucho dinero o hacen negocios turbios con empresas o lavan dinero. Y se incluye también conflicto de intereses, donde hay problemas con amantes, con familiares, y todo se va mezclando. El modelo Veracruz y el modelo México. Estado de México. Uh-huh. En fin, así. Ese es otro. Y otro punto muy importante, ayer llamó mucho la atención el general Salvador Cienfuegos, que está al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional, hiciera una rueda de prensa para decir, señoras y señores, tenemos 10 años de lucha contra el crimen, y así que ya estamos hartos los soldados de estar en eso que no nos compete, ¿no? Uh-huh. Llamó mucho la atención. No estudiamos para eso, dijo. No estudiamos para eso, ¿no? Dice, no nos compete cubrir labores de policías que a los soldados los desnaturaliza, ¿no? No estamos preparados para eso. Y ya hay muchas acusaciones en contra de lo que hacen ellos. Sí. Y entonces dice, ya basta, ¿no? Sí. Sí, y él dice, si en estos momentos nos dicen que regresemos a los cuarteles, soy el primero en levantar la mano, ¿no? Le llama la atención lo que dijo el general Salvador Cienfuegos, porque es una decisión autónoma. O sea, un general es capaz de decir eso y va en sobrepasando las instancias oficiales como la Secretaría de Gobernación, como las propias decisiones de la presidencia. O sea, llama la atención. Por encima del ejército está el presidente. Sí, pues el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Del poder ejecutivo, pues. Claro. Uh-huh. Entonces, llama mucho la atención, aunque Álvaro Vizcaíno dijo que está al frente del Sistema Nacional de Seguridad Pública, le pidió que esté un ratito más, que todavía no, que no es tiempo. El problema es que la policía es un desastre. La situación, como dijo el general Salvador Cienfuegos, en 10 años nada ha pasado con la policía. Nada ha funcionado. Nada ha funcionado, ni se ve que vaya a funcionar. Entonces es un problema bastante severo para el país, ¿no? Pero llama mucho la atención que el secretario de la Defensa, incluyó a la Marina también, dijo, incluyendo a la Marina, que por cierto en algunos sectores mucha gente le tiene más confianza a la Marina que al Ejército, haya dicho eso, ¿no? Queremos regresar a nuestros cuarteles y no enfrentar la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Y bueno, porque ha habido varias situaciones en donde ellos han salido muy raspados del ejército, ya sea que hayan perdido soldados o bien hayan sido acusados por violación a los derechos humanos, ¿no? Entonces, sí, es de llamar la atención. Nos vamos a tener que ir a vivir a Cherán. ¿A Cherán? Michoacán. O a Dinamarca, ¿no? Que está... No, bueno, es más fácil Cherán. Más fácil Cherán, bueno. Y a Dinamarca no creo que te dejen entrar así como así. Sí, ¿no, verdad? Ni aunque me gusten los helados daneses, ¿no, verdad? Conduzco voz universitaria. Ah, no, sí, pásele, ¿no? Vengo de México. Ah, no, vamos a pensarlo no. Tres veces. Bueno, muy bien. Vamos a la información que tenemos este día de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria, la Universidad Veracruzana entregó el premio Arte, Ciencia, Luz a las mejores tesis de 2016. Inician la UNAM y el Instituto Nacional de Cancerología campaña para detección temprana de cáncer bucal. La Orquesta Sinfónica de Jalapa interpreta concierto para orquesta de Bela Bartok.

su directora de tesis, así como Héctor Morales Muñoz, de la Facultad de Químico Farmacéutico Biólogo, así como Javier Hernández Martínez y Zaira Julieta Domínguez, director y codirectora respectivamente. De maestría se galardonó a Itandewi Margarita Pérez Delgado, de Artes Escénicas, y a Patricia Claudia Broña, quien dirigió la investigación. Abraham Puga Holguín, de Neuroetología, y su asesor Juan Francisco Rodríguez Landa. Mélida del Sagrario Barreiro Cutiño, de Desarrollo Humano, y a Elsa Angélica Rivera Vargas, su directora de trabajo. Al igual que a Armin García Ortega, de la Maestría en Gestión de Organizaciones, y su directora Abraham Vázquez Cruz, Diana Karen Sáenz Díaz, de Investigación Educativa, y a Ana Lucía Maldonado González y Lil Figueroa de Catra, directora y codirectora respectivamente. Y a Daniel de Jesús Araujo Pérez, de Ciencias en Micro y Nanosistemas, y a sus directores Leandro García González y Pedro González García. También a los trabajos excepcionales de doctorado realizados por Wesley Francisco Dátilo da Cruz, doctorado en Neuroetología, dirigido por Víctor Rico Gray, María Gabriela Nachón García, de Ciencias de la Salud, que contó con Fabio Alfredo García García y Ulises Jiménez Correa como director y codirector respectivamente, y Silvia Alicia Manzanilla Sosa, de Literatura Hispanoamericana, dirigida por Marta Elena Munguía Satarain. Hasta aquí la nota, ya son las 14:22. Gracias a todos los que obtuvieron el premio Arte en Ciencia del Mundo. Ahora vamos hasta la sala de redacción del Departamento de Prensa de Comunicación Universitaria, donde está nuestro compañero David Sandoval. David, ¿cómo estás? Buenas tardes. Germán Martínez, buenas tardes. Aquí desde el Departamento de Prensa, hoy para comentarles acerca de esta entrevista que nos pudo dar el ex miembro de la Junta de Gobierno, Adalberto Tejeda Martínez, un investigador de aquí de Ciencias Atmosféricas, la semana pasada, acerca de la autonomía, que se celebraron los 20 años de autonomía aquí en la Universidad Veracruzana. Hubo una serie de conferencias de ponentes de calidad internacional y nacional. Bueno, aprovechamos ahí para acercarnos al maestro Tejeda Martínez y que nos diera sus impresiones acerca de cómo ha sido la autonomía en la Universidad Veracruzana, y él, bueno, al fin analítico, como siempre se ha mostrado, nos dio un panorama de cuál era su perspectiva acerca de la autonomía, Germán, que te lo vamos a compartir en este momento en el audio. Yo creo que la universidad la ha ejercido con responsabilidad. Primero, la elección de sus autoridades, o su designación, que es el término correcto, que ha sido ajena a presiones, ¿no? Porque no hayan intentado agentes externos a la universidad de ejercer presiones, sino porque en términos generales, en un altísimo porcentaje, los integrantes de las distintas juntas de gobierno desde la primera hasta ahora han sido muy cuidadosos en la elección de sus autoridades. Y segundo, la responsabilidad en el manejo financiero. Hasta el momento, bueno, antes de esta crisis, nunca se ha hablado de malos manejos de la institución. Y tercero, ha habido una mejoría en términos generales en los niveles educativos, ¿no? Tampoco me gusta el término, pero en la buena enseñanza y en el buen aprendizaje, en lo que se llama la calidad, que como dijeron, no es tan fácil de definir, en términos generales podemos hablar de una mejoría. Entonces ahí tenemos tres ejemplos de ejercicio autónomo con responsabilidad, ¿no? En la elección responsable de las autoridades no nos podemos quejar de ninguna, que han hecho, ahí metió la pata a la Junta a nombrar a alguien, ¿no? El ejercicio responsable de los recursos, el transparente, y una mejora en los niveles educativos. Pues aquí tenemos la opinión del maestro Adalberto Tejeda Martínez, y que también mencionamos que él fue premio al decano por la UV en 2016, Germán. Así es. Lo que tenemos el reporte el día de hoy. Pues muy bien, buenos comentarios del doctor Adalberto Tejeda, que siempre tiene el pulso de todo tipo de cambios, incluyendo el climático, ¿no? Sí, exactamente, todo el pulso de cambios, y además que él le gusta publicar mucho en los medios, pues siempre es una buena referencia para saber cómo va la situación educativa, no solo de la UV, sino a nivel nacional. Perfecto, muy bien, David. Pues es todo, Germán, muchas esperamos gracias. Que tengan un agradable fin de semana, y los dejamos aquí en compañía de Santiago Morales. Muy bien, estamos ya con Santiago Morales. ¿Cómo estás, Santiago? Germán Martínez, muy buena tarde. Muy bien, ¿cómo te va? Muy bien, pues ya estamos listos con nuestro reporte para comentarte, Germán, que exitosa concentración durante 3 días tuvo la preselección femenil de softball de Halcones de la Universidad Veracruzana a cargo del maestro Conrado Jiménez González. Esto como parte de la preparación de cara a las eliminatorias a la Universidad Nacional 2017. Como se sabe, el softball, Germán, es nuevo deporte dentro de los Juegos del Consejo Nacional del Deporte de la Educación y por ello se integra la selección de los Halcones, estudiantes provenientes de los campus Poza Rica, Tuxpan, Veracruz, Boca del Río, Coatzacoalcos, Mina y Jalapa, estuvieron trabajando durante 3 días los fundamentos básicos de la disciplina, estrategias, jugadas y acondicionamiento físico, entre otros aspectos, con miras, repito, a esta integración de la selección femenil de softball. Mencionar que se espera que el maestro Conrado Jiménez pues integre un digno representativo y los Halcones estén presentes y sean protagonistas en la Universidad Nacional 2017, Germán. Muy bien, perfecto, Santiago. Y bueno, también mencionar, por otra parte, Germán, que llama la atención dentro de la Liga Nacional Juvenil de Fútbol, torneo que avala el sector amateur de la Federación Mexicana de Fútbol, en esta temporada el partido que habrá de efectuarse este sábado allá en la cancha de la Escuela Artículo Tercero, y es que la Escuela de Halcones de la Universidad Veracruzana, categoría sub-13 y sub-15, enfrentarán a Delfines de Jalapa, un equipo de gran tradición aquí en la capital del estado, en 2 partidos que se esperan interesantes, donde pues estarán a prueba los jugadores de los Halcones de la UV, Germán. Perfecto, Santiago, muy bien. Es lo que tenemos. Oye, ¿cómo ves que los de la América se asombran que en Japón nadie los conoce? Es que allá no hay Televisa. Ni acá tampoco, Germán. Bueno, aquí algunos sí se emocionan y hasta mueren por ellos, pero allá en Japón son ilustres desconocidos. Así es, Germán. Bueno. Esperemos que en la cancha también sea igual, ¿no? No, que, de ilustres desconocidos, eso es muy común en ellos, en torneos internacionales. Bueno, los que sí es que los Pumas fueron reconocidos con el mejor uniforme del mundo, ¿eh? Ah, muy bien, Germán. Felicidades a los Pumas. Está bien. Bueno. Saludos, Germán. Estás muy bien, hasta luego. Gracias, buenas tardes. Vínculos. Muy bien. Pues le damos la bienvenida a nuestros invitados. Así es, nos da mucho gusto tener en el estudio a Héctor Domínguez Rubalcaba y a Luis Santamaría de la primera jornada diversa Jalapa. Ellos nos van a presentar a sus compañeros. Sí, también, por favor, si son ¿cuál es tan su amables. Nombre, perdón? Ana de Alejandro, de Ana. La Red de Madres Lesbianas en México. Ah, perfecto. Y Ernesto Reséndiz Oiquión, del Seminario de Literatura Lésbica Gay de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Perfecto. Y Luis, pues nos tienes aquí una actividad muy interesante que inicia este día, hoy en la tarde, ¿no? Así es, Germán, muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar con ustedes y con su auditorio. El día de hoy, como bien a lo largo de la semana, fuimos explicando y haciendo invitaciones en otros medios hermanos que nos apoyaron. Traemos la primera jornada diversa en Jalapa. Esta jornada, como bien pudieron ver a lo largo de la semana, tiene por propósito el llevar la cuestión del lésbica, gay, trans a toda la población, pero desde un punto de vista diverso, de inclusión, donde todas las personas se puedan ver involucrados, donde los invitamos, seas de alguno de estos colectivos o bien de la población en general, para asistir a escuchar la presentación de 3 materiales muy importantes, para el cual nos apoyan el día de hoy con su presencia algunos de la Ciudad de México, de Monterrey, y algunos vienen incluso de Texas. En primer lugar, bueno, Ana de Alejandro García, que ya se presentaba, presenta un manual que ella nos va a comentar de qué se trata. El manual de apoyo a docentes para entender familias lesbomaternales, 1 mamá, 2 mamás, 3 mamás. Este es un material que la Red de Madres Lesbianas en México preparamos en 2014 para que pues las mamás de la Red de Madres Lesbianas en México puedan ir y presentarlo a las maestras y maestros principalmente de primaria. Porque pues luego sucede, ¿no?, que las maestras y maestros no saben cómo tratar a nuestros hijos e hijas y piensan que de esos temas no se debe de hablar o cosas así. Entonces, bueno, en este manual nosotros les planteamos cómo son nuestras familias, qué es una familia lesbomaternal, cómo es la legalidad alrededor de las familias lesbomaternales, de dónde y cómo salen nuestros hijos e hijas, cómo evitar la discriminación en las aulas, qué es el género, cómo procurar una convivencia pacífica para prevenir el acoso y el hostigamiento escolar, y pues damos también algunas actividades adicionales para hacer una escuela incluyente. Muy bien, Ana. Son temas que realmente pues llaman la atención, y qué bueno que se van dando a conocer en la sociedad, porque pues tú sabes muy bien cómo existen los estigmas, las etiquetas, sí, sobre los que tienen una opción diversa en cuanto a su decisión sexual. Exacto. Y perdemos de vista algo que es fundamental: los derechos humanos. Exacto. Y que todas las familias somos familias. Todos somos familias, exactamente. Todos somos familias, sí, incluyendo como es la concepción católica. O sea, es también es una familia, pues sí, una de tantas. Exactamente, sí, pues esa es la idea de nuestro manual, plantear que hay muchos tipos de familias diferentes y que incluso entre las mismas madres lesbianas, pues no todas las familias son iguales, ¿no? Uh-huh. Existen las mamás lesbianas solas que deciden tener una familia uniparental y ellas, uh-huh, solas criar a sus hijos e hijas, las mamás lesbianas en pareja que deciden primero pues formar una pareja lésbica y después tener hijos e hijas, uh-huh, y las familias lesbianas reconstituidas, en las cuales a lo mejor se integra a una familia lésbica una tercera persona, una segunda persona, y juntas se están criando. En estos problemas, Ana, dicen regularmente, es que ellos no son capaces de educar a alguien, ¿no? Sí, esa es una de las creencias que existen. Que nosotras, pues las madres lesbianas, mitos, no deberíamos, ¿no?, de tener hijos e hijas. Y se les olvida, por supuesto, que los hijos e hijas de las madres lesbianas pues no siempre son cosa de adopción, sino que nosotras mismas podemos gestarlos, parirlos, criarlos, sí, y pues que realmente no estamos como pidiendo permiso para formar nuestras familias. Y bueno, pues este manual tiene tres autoras, que son Criseida Santos Guevara, yo, Ana de Alejandro, y la compañera Sandra López Cañedo, que es otra de las administradoras de la Red de Madres Lesbianas en México. Entonces, pues, este material para nosotras ha sido un gran logro para que, dar a conocer cómo son nuestras familias. ¿Cómo no? Además, de las cuestiones de los derechos humanos, también hay que abogar por la calidad de vida, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, donde existe comprensión, donde hay cariño, no importa la decisión sexual que tenga uno. Y bueno, lo más importante aquí es recordar que los niños y las niñas tienen un derecho a la educación y que no se les debe de privar, exacto, de ese derecho porque sus mamás sean lesbianas, ¿no? Entonces, pues que hay que ser profesional a la hora de ser docente. Ese folleto lo edita el gobierno de la Ciudad de México. Lo hicimos con apoyo del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, uh-huh, en 2014, uh-huh, pero pues todo el material fue producto de la Red de Madres Lesbianas en México, investigación de la Red de Madres Lesbianas en México. Uh-huh. Esto también es multiculturalidad, sí, como es este país, ¿no? Así es. Y entre esos temas importantes de esta jornada diversa en Xalapa se presenta otro libro que, por cierto, es editado por la Universidad Veracruzana, ¿no? Así es, La Cuestión de Odio, acercamiento interdisciplinario a la homofobia en México, que el día de hoy Héctor Domínguez Rubalcaba estará presentando. Y nos acompaña también Ernesto Reséndiz Oiquión, quien va a ser comentador de este libro. Y además de eso, va a presentar una conferencia de literatura gay en México. Así él es. Nos habla sobre este material. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? Buenas tardes, qué lindo acompañarlos. Venimos con mucho entusiasmo a presentar este libro de La Cuestión del Odio, acercamientos interdisciplinarios a la homofobia en México, publicado en septiembre de este año por la Universidad Veracruzana. Cuenta con 8 ensayos de especialistas de disciplinas humanísticas, psicología, estudios literarios, derecho, sociología, antropología, que reflexionan en torno al grave problema de la homofobia en México y cómo se ha construido como un mecanismo del poder, de la dominación masculina, para obligar a hombres y mujeres a ceñirse a estereotipos de género, de cómo deben ser los hombres y las mujeres en la sociedad. Y la homofobia, hay que subrayarlo, no solo afecta a los homosexuales, sino que afecta a toda la sociedad en general, porque constituye una serie de prácticas que ejercen violencia sobre la vida de las personas, que algunos hombres pueden tener rasgos afeminados, pero no ser homosexuales, y en las escuelas, en sus familias, se les hostiga para que se atengan a un estereotipo machista. Todos estos estudios, en un esfuerzo interdisciplinario, reflexionan sobre este grave problema y supone el material más completo hasta el momento sobre este grave problema. Es un buen libro, ¿no? Ese de Héctor Domínguez Rubalcaba, ¿no? Así es. Héctor Domínguez Rubalcaba ya ha publicado otros estudios de la modernidad a la violencia de género, y un estudio de literatura homoerótica en América Latina que le publicó la Universidad Veracruzana, titulado La modernidad abyecta, en donde desde 96 está trabajando y reflexionando sobre estos temas. ¿De dónde eres, Ernesto? De Zamora, Michoacán. ¿En qué trabajas o qué realizas? Actualmente soy becario de investigación en el Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer en el Colegio de México. Uh-huh. Y bueno, este libro se presenta. Sí. Así es, lo vamos a presentar esta tarde a las 6:00 p.m. en la Biblioteca Carlos Fuentes, que conocerán en la calle Úrsulo Galván de este centro hermoso de Jalapa. Sí, muy bien. Así es. De hecho, la actividad empieza desde las 4:00 p.m. ¿No? Así es, el evento, esta primera jornada, da inicio a las 4:00 p.m. ya en un ratito más, en cuestión de hora y media. Estaremos iniciando y, como bien mencionábamos a lo largo de la semana en las demás entrevistas, cada hora tenemos una actividad diferente. El propósito es tratar de captar la atención de la mayor cantidad de personas posibles y darnos cuenta que la cuestión de la diversidad ya no es una opción. Todos vivimos dentro de una diversidad y pertenecemos, en algún momento lo decía otra autora, formamos parte a lo mejor de un pequeño grupo vulnerable, porque algunos decían, en los reporteros, es que son algún grupo de la diversidad, algún grupo porque son lesbianas, gays, transexuales. No, no lo es. Todos tenemos características que nos puede ubicar en alguno de estos rubros. Lo importante es conocer las similitudes, las diferencias y poder convivir en sociedad. Por eso esta jornada, a las 4:00 p.m, repito, la presentación del manual Una mamá, dos mamás, tres mamás, de Ana de Alejandro. A las 5:00, Literatura gay en México, por Ernesto Reséndiz. Y a las 6:00, La cuestión del odio, de Héctor Domínguez Rubalcaba. Al finalizar tenemos un pequeño brindis ahí con los invitados y con los autores. Los esperamos aquí en la Biblioteca Carlos Fuentes, como bien dijo Ernesto, en Úrsulo Galván, conocido bajos del Parque Juárez. Sí. Esperemos que nos acompañen con todos sus amigos conocidos. Ahorita prácticamente van a comer algo y ya se van a la biblioteca, ¿no? Porque corriendo. Casi son las 4:00. Sí. Así es. ¿Han sentido cambios en esta sociedad de México? ¿Ha habido realmente respeto, apertura? Pues mira, yo creo que a partir de el matrimonio igualitario en 2010, uh-huh, lo que más ha habido es visibilidad. O sea, nuestras familias, por ejemplo, siempre han existido. Uh-huh. Lo que se empieza a dar más que aceptación es visibilidad. Entonces, yo creo que justo es por esta súbita visibilización es que en estos últimos tiempos se ha dado como esta confrontación entre grupos religiosos contra nuestras comunidades de la diversidad, ¿no? Y pues principalmente como ahora ya tenemos más apoyo por parte del gobierno, como fue con esta declaración del 17 de mayo de Enrique Peña Nieto, pues eso nos visibiliza y nos pone en un punto que, como decían por acá, no es vulnerable, sino es de vulnerabilización, ¿no? Uh-huh. No es que nosotros seamos personas que no nos podemos defender, es más bien que la sociedad, con esta visión como patriarcal que tiene de cómo deben de ser las cosas, nos vuelve vulnerables. Entonces, pues estamos en un punto ahorita muy complejo, ¿no? Porque estamos logrando muchos de nuestros objetivos, como es el matrimonio igualitario en todas las entidades federativas, pero al mismo tiempo estamos como susceptibles a ser señalados, a ser violentados y a la discriminación y al escarnio público. Y en todos sentidos, ¿no? En trabajos, en atención médica. Exactamente, en todos los ámbitos, ¿no? Desde el más personal hasta los ámbitos públicos. Sí, pero bueno, da la iniciativa a Peña Nieto, pero el Congreso se le echa para atrás, ¿no? Exactamente. Pero bueno, a final de cuentas, independientemente de que se haya logrado o no se haya logrado, ya un año antes se había declarado que ya se tenían que cambiar la legislación de cada estado para aprobar verse en los códigos civiles el matrimonio igualitario. Entonces, pues ya era como un pasito extra nada más, como confirmar lo que ya estaba confirmado. Entonces, esa es como la parte de shock, que como quiera, independientemente de que haya o no el Congreso apoyado esto, pues aunque sea por medio de amparos, se puede seguir logrando el matrimonio en todas las entidades federativas. Ya dijo aquí Luis muy bien que nos vamos aceptando como diversidad, pero ¿cómo cuesta de trabajo, no? Sí, simplemente el aceptar que unas y otras personas somos diferentes y pues que cada quien podemos hacer de nuestra intimidad un papalote, pues eso es complicado, ¿verdad? Sí, muy, muy complicado. Y más cuando existen pues muchas ideas de siglos, ¿no? Exacto. Y el supuesto temor de alguien, por favor, podría pensar en los niños. Cuando que pues a final de cuentas, como decíamos, nuestras familias siempre han existido. No somos las primeras lesbianas que tienen hijos e hijas, o los primeros gays que tienen hijos e hijas, o las primeras personas trans que tienen hijos e hijas. O sea, las personas LGBTTI siempre hemos formado familias, ¿no? Y es simplemente nuestra prerrogativa seguirlo haciendo. Yo veo el caso paradigmático de Ricky Martin, ¿no? Por ejemplo. De Ricky Martin se puede decir abiertamente, me caso con un hombre, adoptamos un niño y nadie se escandaliza. Pues no, porque es una persona con cierto poder adquisitivo, que pertenece a cierta clase social, que pertenece pues aparte a un grupo favorecido que es el de los hombres blancos ricos, ¿verdad? Entonces pues obviamente él puede hacer lo que él quiera. Y se da el lujo de divorciarse, volverse a casar. Pero hace mucho el hecho de hacerlo abiertamente es... hace labor para... Claro, sí, nos da visibilidad, ¿no? Y nos ayuda mucho, ¿verdad? Porque pues obviamente sucede que la gente sigue apoyando, como sucedió después de la muerte de Juan Gabriel, ¿no? Que mucha gente decía, toda esa gente que está marchando de blanco en pro de la familia y bla, bla, bla, va marchando con las canciones de Juan Gabriel de fondo, que Juan Gabriel, pues sabemos, era homosexual. Sí, le componía a otra persona de su mismo género. Exactamente. O a otras, quién sabe. Varias, no sabemos. Pero tenía hijos también. Pues sí, porque precisamente es ser homosexual, ser lesbiana, ser trans, no nos impide nuestras capacidades y habilidades reproductivas, ¿verdad? Tema muy interesante. Y bueno, los invitamos entonces el día de hoy, Luis, de nueva cuenta, si gustas darnos los datos. Así es, repetimos el día de hoy en un ratito más, cuestión de una hora, en la Biblioteca Carlos Fuentes, en el auditorio, a la primera jornada diversa en Jalapa. Tendremos presentación de libros, presentación de manuales, habrá algunos obsequios de manuales y libros también, y es una invitación abierta para todo público. Esperamos nos puedan acompañar. Y Sara y Ana de Alejandra, por cierto. Por supuesto. Presentando el manual. De apoyo a docentes para entender familias lesbomaternales. Perfecto, y también Ernesto Reséndiz va a estar ahí. ¿Viene Héctor Domínguez Rubalcaba? Viene, él llega directamente al evento, porque acaba de aterrizar por la mañana en México y venía en camino, porque él viene de la Universidad de Austin, en Texas, donde es catedrático. Sí. Allá trabaja. Bueno, pues muy bien, pues muchas gracias y felicidades por sus trabajos y sus proyectos de vida. Y gracias a Dibu por organizar este evento. Sí, queremos agradecer a Fernando Patlán y a Aston Martínez la invitación a esta bella capital de Veracruz. Bueno, perfecto, muy bien. Gracias. Gracias. Gracias. Mundo Universitario. Pues despidiéndonos de nuestros invitados del día de hoy. Y ahora les comunicamos en otra información de la Dirección de Comunicación de la UNAM que la Facultad de Odontología de la UNAM y el Instituto Nacional de Cancerología, en colaboración con los gobiernos federal y de la Ciudad de México y la Universidad Autónoma Metropolitana, lanzaron la campaña El Cirujano Dentista en la Prevención y Detección Temprana del Cáncer Bucal. Otro problema, ¿no? El cáncer bucal. El director de la Facultad de Odontología, José Arturo Fernández Pedrero, comentó que la iniciativa tiene como propósito proveer de las herramientas necesarias para un diagnóstico y tratamiento oportuno de lesiones bucales, contar con un diagnóstico histopatológico gratuito, establecer un registro nacional de esas lesiones y llevar un seguimiento para establecer medidas de prevención en el país. Con este fin y como parte fundamental de la campaña, la entidad universitaria creó un kit de diagnóstico en tres pasos para cáncer bucal, presentando oficialmente en el Instituto Nacional de Cancerología. Fernández Pedrero señaló que pese a las estrategias implementadas en el país, la incidencia y prevalencia de las enfermedades bucales aún son altas y son reconocidas como un problema de salud pública a nivel mundial. Se concentran en particular en los grupos menos favorecidos. Esto es lo que dice el odontólogo José Arturo Fernández Pedrero. Aquí nos está diciendo, tenemos el audio, pero finalmente no lo teníamos el audio. Bueno, gracias. Entonces, por su parte, continuamos con la información. Javier Portilla Robertson, fundador y coordinador del Departamento de Patología Bucal de la Facultad de Odontología, destacó que para la realización de esa campaña se otorgarán 2,000 kits, herramienta que facilita que los dentistas tomen biopsias con el asesoramiento en línea del Centro de Diagnóstico Virtual de Patología Bucal y Maxilofacial. Reiteró que todos los servicios son gratuitos, la biopsia y el kit no tienen costo, y con ambos procesos no solo puede hacerse un diagnóstico, sino también la valoración y tratamiento de otras lesiones que afectan la calidad de vida de las personas, entre ellas el síndrome de Sjögren, de boca ardorosa, úlceras aftosas recurrentes y pénfigo, así se llama, pues, ese tipo de lesiones que a veces tenemos en la boca o en la lengua, ¿no? Sí. Y que hay que tener mucho cuidado. Uno de esos puede ser un síntoma de cáncer. Hay que tener cuidado. Asimismo, detalló que a partir de 2017 se establecerá la red de salud bucal, cuyos objetivos serán, entre otros, promover la investigación científica de alta calidad, construir un equipo multidisciplinario de colaboración en investigación, educación y capacitación, desarrollar proyectos relacionados y contribuir a la formación de recursos humanos de alto nivel en el área de salud bucal. Alberto Meneses García, director del Instituto de Cancerología, allá en la Ciudad de México, recordó que desde hace 25 años se vislumbra la necesidad de establecer un esfuerzo de esta magnitud. Entonces se señalaba que el 80% de los casos de cáncer bucal llegan en etapa avanzada, y había visitado entre 8 y 10 odontólogos antes de llegar al Instituto de Cancerología. En la actualidad, el Instituto Nacional de Cancerología atiende al 15% de menos personas que en esa etapa. No son cambios dramáticos, pero cada vez se cobra mayor conciencia sobre ese padecimiento. Un 90% de nuestros pacientes están asociados al consumo de tabaco y alcohol. Eso es lo que puede provocar cáncer en la boca. En el país se detectan unos 3,000 casos nuevos de cáncer bucal, de los cuales el 17% es remitido al Instituto de Cancerología. El manejo de un paciente con un tumor en la cavidad bucal o en la orofaringe es de difícil manejo de cualquier institución que no tenga la infraestructura adecuada por la complejidad de la anatomía de partes del cuerpo, dijo finalmente este odontólogo Alberto Meneses García, que está dedicado precisamente a tratar los problemas de cáncer en la boca en el Instituto de Cancerología. Son las 14:46. Impacto Deportivo en Radio Universidad. La Escuela de Gimnasia de Halcones de la Universidad Veracruzana en este año empieza ya a rendir frutos, ya que egresan alumnas que van a formar parte de la comunidad estudiantil de la máxima casa de estudios en Veracruz. Así lo manifiesta José Ramón González Aburto, entrenador de gimnasia en la Universidad Veracruzana. Este año ya salen la primera camada de escuelita, dos niñas que estuvieron desde la escuelita desde niños, y ahorita ya presentan el examen en la universidad, y son dos talentos que ya se van a estrenar el año que entra con el equipo grande, ¿no? Y estamos hablando de niñas que ya han sido selección nacional. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. Una de las obras medulares en el repertorio del siglo pasado, el concierto para orquesta del maestro húngaro Béla Bartók, 1881-1945, será interpretada por la Orquesta Sinfónica de Jalapa bajo la dirección de Lanfranco Marcelletti este viernes 9 de diciembre en la Sala de Conciertos del Centro Cultural Tlacna a las 20:30 horas. La jornada se complementará con la obertura Lutzpiel de Ferruccio Busoni y la suite derivada de la música para el ballet Espartaco del soviético Aram Khachaturian o Khachaturian. El concierto para orquesta de Bartók se asocia indisolublemente a la última etapa vital del compositor y fue escrito en Estados Unidos en 1944. El músico había buscado refugio en Norteamérica desde 1940, terriblemente afectado por la capitulación de Hungría ante el nazismo. En 1943 su situación se complicó drásticamente. sin recursos y afectado por la leucemia, fue hospitalizado y bajo estas penosas circunstancias le llegó un encargo procedente del director de la Orquesta Sinfónica de Boston, institución que cubrió los gastos de su hospitalización. Parcialmente recuperado y con el ánimo por los cielos, en el lapso increíblemente corto de 7 semanas, Bartók finalizó su obra. Así surgió el concierto para orquesta, que fue estrenado por la citada orquesta de Boston el 1 de diciembre de 1944, con una respuesta favorable por parte de la crítica y el público. Pero su salud se hallaba dañada irremediablemente y murió 10 meses más tarde, en septiembre de 1945. Así, el concierto para orquesta resulta en una suerte de testamento artístico de este admirable creador. El título de la obra responde a la estructura virtuosística de la obra, que convierte prácticamente a todos los miembros de la orquesta en solistas. Pero también es, de acuerdo a su forma y características, toda una sinfonía que resume distintas facetas del pensamiento estético de Bartók. No fue artista de concesiones, pero su avanzada estética sonora jamás se desligó de la música tradicional y del patrimonio popular húngaro, de modo que su obra se mueve en un ámbito sumamente amplio y que se presta para la generación de conceptos ambiguos en torno de la misma. El concierto para orquesta de Bartók es la ejemplar celebración de creatividad vibrante y vital. Es sin duda una de las grandes obras sinfónicas generadas durante el siglo pasado. Para este evento, los boletos tendrán el costo acostumbrado. Y si usted requiere de más información, se sugiere consultar www.orquestasinfonicadejalapa.com. Ya son las 14:51. Y antes de ir con Eloísa Arenas, que está aquí con nosotros, le mandamos un saludo a Elizabeth Morales Ramírez, que nos envía también saludos a la vez, y dice que espera que le toque algún día ver que México ya salió de la corrupción. ¿Quién dice? A Elizabeth Morales Ramírez. Ah, hola Elizabeth. Pues todos queremos eso, en parte tiene que ver con nosotros como ciudadanos, ¿no? También evitar situaciones que ahonden la corrupción en México, ¿no? Podemos empezar primero por la familia, luego por el municipio, luego por el estado, luego por el país. Así, si así pensáramos todos, en todos lados, pues quizás sí lo veríamos, Elizabeth. Rendición de cuentas también, injusticia. Uh-huh. Bueno. Eloísa, ¿cómo estás? Hola, Eloísa. Bien. Hola, buenas tardes a todos. Pues muy contenta. Estamos iniciando nuestro fin de semana y traemos la programación de la Universidad Veracruzana en los eventos culturales para que pues adornen y sea atractivo estos días de descanso para ustedes. Fíjense que, bueno, este viernes 9 de diciembre tenemos un concierto de la Shelly Big Band titulado Música Compartida en la Escuela Industrial Concepción Quirós Pérez, aquí en Clavijero y Juárez, a las 19 horas. Tenemos también teatro, seguimos con la postemporada del Festival de Teatro Universitario y se presentan hoy a las 19:30 Princesas Desesperadas en Teatro La Caja. Como bien dice, ya dijo Liliana, anunció el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y bueno, tenemos un festival de conciertos navideños del grupo Tlenguicani, que será en las diferentes iglesias de Jalapa, Coatepec y Xico. El viernes, por ejemplo, van a estar en la parroquia de María Auxiliadora, aquí en Jalapa, a las 19 horas, o sea, hoy, a las 19 horas. Para el sábado 10 tenemos un concierto de Tlenguicani en Coatepec, en la iglesia de Fátima, a las 20 horas. Y para el domingo van a estar en la iglesia de María Magdalena, en Xico, a las 20 horas también. Aquí en Jalapa, en el sábado 10, vamos a tener la inauguración de una exposición que se titula La Casa por la Ventana, un autorretrato de Gustavo Pérez, en el Museo de Antropología de Jalapa, a las 12 horas, para que estén por allá acompañando la apertura de esta exposición temporal. Y bueno, tenemos a las 12 horas el concierto de la Academia Barroca, Bach Shelenka, bajo la dirección del maestro Rafael Palacios, en el Centro Cultural Tlacna, que tendrá una repetición para el domingo a la misma hora en el mismo sitio. Más tarde, a las 17 horas, será el Festival de Cierre de Actividades del 2016 en Casa de la UV, donde podrán apreciar teatro, danza y música. Y bueno, a partir de las 17 horas, no viene hora de cierre, la entrada es libre. Para teatro, seguimos con la postemporada. Princesas Desesperadas tendrán una repetición también el sábado a las 19:30 horas. Y para el domingo tenemos nuestros famosos domingos de museo, el ensamble de cámara de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, trío de cuatro, en el auditorio del Museo de Antropología de Xalapa a las 13 horas, como cada domingo. A esa misma hora, en el INECOL, vamos a tener el concierto de la Orquesta de Cámara de Xalapa. Y más tarde seguimos con la postemporada, con la repetición de Las Princesas Desesperadas en Teatro La Caja, 19:30 horas. Entonces, pues, visiten también nuestras galerías del museo, de la Galería Ramón Alba de la Canal. El Museo de Antropología. El Museo de Antropología, perdón. En la galería está ahorita la Quinta Bienal Nacional de Artes Gráficas Shinsaburo Takeda. Recuerden que pueden pedir su recorrido guiado de manera gratuita, excepto en el museo, que si ustedes compran su boleto para la permanente, también les pueden dar un recorrido guiado. Y bueno, visiten nuestras redes sociales en Facebook, estamos como Difusión Cultural UV. Les recomiendo que le den like a la página y lo sigan, porque ahí subimos también otros eventos que no se agregan en la cartelera mensual o semanal. En Twitter estamos como @DGDCulturalV y nuestra página principal es www.v.mx/difusión cultural. Muy bien, Eloisa, perfecto. Gracias. Te vemos la próxima semana, ¿no? Todavía lunes. El lunes nos vemos por acá. Ajá. Y el viernes. El viernes para desearnos buenas fiestas, ¿no? Sí. Porque ya no va a haber actividad después del 16, ¿no? Hasta que regresamos en enero. Sí. Muy bien, Eloisa, pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Antes de irnos, dos cosas. Ayer mencionábamos que Jorge Volpi fue nombrado director de Difusión Cultural de la UNAM y hoy nombró a Armando Casas al frente de TV UNAM. Armando Casas era más como para Facultad de Arquitectura, ¿no? Es un mal chiste. Y Benito Taibo como director de Radio UNAM, lo cual me da mucho gusto que Benito Taibo esté en Radio UNAM. ¿Y Casas? ¿Quién sabe quién es? ¿Tú lo conoces? No lo conozco, Armando Casas, la verdad, ¿no? Pero esto va a estar en TV UNAM. Bueno. Y también les avisamos a todos los que viven por el dique que del 9 al 13 van a estar cerradas las calles Atletas y Venustiano Carranza porque llegan los peregrinos a ver a la Virgen de Guadalupe. Hay que considerarlo a caminar o a rodar. O a correr como los peregrinos, ¿no? Exacto. Que andan corriendo. Pero ya nos vamos. Gracias a Solán Macías y a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, México. Radio Universidad Veracruzana en línea. Síguenos en el 90.5 FM de tu radio o en nuestra habitual programación ahora en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Radio Universidad Veracruzana en línea, www.uv.mx. Continúa con nuestra programación.